6. ¿Dónde estaba su padre? 7. ¿Cómo eran las murallas de Tarifa? 8. ¿Tenía enemigos don Alonso? 9. ¿Cómo se llamaba su enemigo? 10. ¿Qué quería el príncipe don Juan?